Mario Benedetti parte de una provocadora pregunta de Hellman para introducirnos en un sendero que mixtura lo poético con lo filosófico. Si Dios fuera mujer, tiene un epígrafe del poeta Juan Hellman que dice: ¿y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera una mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, ¡qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! El nicaragüense Rubén Darío también nos deja una pintura en la que destaca la pócima secreta de ser mujer en un hermoso poema dedicado a su amada Francisca Sánchez del Pozo. Francisca, sé suave, es tu dulce deber. Sé para mí un ave que fuera una mujer. Francisca, sé una flor y mi vida perfuma, hecha toda de amor y de dolor y de espuma. Francisca, sé un ungüento como mi pensamiento. Francisca, sé una flor cual mi sutil amor. Francisca, sé mujer como se debe ser. Saber amar y sentir, y admirar como rezar, y la ciencia del vivir, y la virtud de esperar. One, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos, digamos, para... Usted lo decía recién hace un momento. En el mejor de los casos, ser considerado gueto. Estaríamos resignificando una palabra que tiene por lo menos una apreciación negativa. Y en el peor de los casos, bueno, como mucho lo tenemos, ¿no? A relegados a horarios marginales o horarios prácticamente no tendrían difusión ni nada por el estilo, ¿no? Horarios extremadamente marginales, como después de la madrugada y eso. Lo que digo es que si uno relega la difusión de obras de radioarte, de piezas de radioarte, a los domingos a las 11 de la noche, domingos a las 11 de la noche, pues quien no tenga interés no va a recurrir, y los interesados tendrán que hacer el esfuerzo de esperar una semana hasta que llegue ese horario de una hora, en todo caso, para escucharlo. Me parece que para aquellos que nunca se expusieron a la experiencia del radioarte, el encontrárselo sin previo aviso en la radio puede significar una experiencia inaugural que les guste repetir. Los oyentes y los televidentes y los lectores

la conexión con estos géneros artísticos de la contemporaneidad. www.asrap.net. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050. Teléfono 480-2687. Secretaría de Extensión Universitaria. 103.3. La radio de la Universidad de Rosario. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. En Radio Arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. El radioarte, como un género novedoso, pero que sus orígenes son de hace muchos años, radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Porque por un lado hay una responsabilidad institucional de la gente que hace los negocios, llamémosle los dueños de las radios, directores artísticos de las radios, y por el otro lado estarían los oyentes. En el medio están los que trabajan para la radio y tratan de satisfacer a las audiencias, los productores, los directores. Por un lado es, ¿qué es lo que deberían pensar en este caso las personas que dirigen los medios o a qué lugar se debería apuntar para poder recuperar un poco otra forma de hacer radio? Y por el otro lado, hablar de lo que podríamos llamar o mencionar el nuevo pacto de escucha con el oyente, de poder darle un abanico de posibilidades artísticas que, si bien, como usted decía antes, si podemos lograr transmitir la cobertura de un hecho X en un pueblito de la provincia de Santa Fe, no de la manera tradicional, convencional, lineal, donde le damos todo servido en bandeja al oyente, sino que probamos de otras maneras, a través de otros medios, comunicar, estaríamos hablando de que también tenemos que hacer un trabajo docente. Yo creo que es así, efectivamente. Y ese trabajo docente implica trabajar sobre el desacondicionamiento cultural que las audiencias radiofónicas tienen desde hace muchísimo tiempo. Y por el otro lado, significaría también trabajar en la construcción de las nuevas audiencias. Yo tengo para mí que los chicos son convidados de piedra en la radio y que los adolescentes, cuando ingresan al mundo de la radio, es solamente por escuchar música. Pero a medida que las nuevas tecnologías les han permitido acceder a MP3 y a elementos que les proveen música desde otras plataformas y soportes, se vuelve incierto que la radio siga siendo una alternativa importante para la satisfacción de sus gustos musicales. Entonces, si no nos estamos ocupando de ellos, estamos renunciando a la construcción de futuras audiencias. Me da la impresión de que deberíamos recuperar ese énfasis, ese entusiasmo por abastecer a nuestros públicos, desde que estos son muy jóvenes, para que el recorrido que hagan junto a la radio empiece cada vez más temprano. Creo que sería deseable que los medios renunciaran a ese principio tan mezquino de obtener la máxima rentabilidad con el mínimo esfuerzo. Ojalá ello fuera posible, pero esto es nada más que una expresión de deseos. Ahora bien, en la medida en que no sepan o no quieran los medios de la estructura dominante en nuestro país, la estructura de explotación comercial de los medios, encarar esa tarea, creo yo que debería ser asimilada, absorbida por otros medios. La titularidad de los medios no se agota exclusivamente en los de propiedad privada. Máxime, a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que apunta a generar un espectro mucho más equilibrado, con la presencia de medios públicos, de organismos de gobierno, de universidades, de estructuras comunitarias, de pequeñas pymes comunicativas. Me gustaría que desde ese lugar se empezara a marcar una pauta de que otra comunicación radiofónica es posible, y que esa comunicación radiofónica tuviera muy presente que es una necesidad y que es una posibilidad que podemos implementar, la de trabajar para el disfrute de las audiencias, para que a la posible utilidad que le asignen a nuestro servicio comunicativo incorporen también la de provocarles algún deleite perceptual. ¿Cuánto de lúdico tiene que tener eso? Porque hablaba de, o hacía mención de esto, del disfrute, ¿no? Generalmente, cuando uno se aboca a la tarea artística, así sea la de producir un noticiero, generalmente siempre tiene que poner algo de placer en lo que hace, ¿no? Esta radio que usted menciona, a la cual se debería prestar más atención y se le debería brindar, ¿no?, a la audiencia, sobre todo porque el servicio de la radio para el oyente es gratuito, ¿no?, salvo poner las pilas en una radio o cargar una radio portátil, mayor costo a la audiencia no le genera, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? ¿Cuánto de placer deberíamos poner nosotros, ¿no?, los comunicadores en todo, digamos, en toda esta preparación, en toda esta cocina? Yo creo que mucho, Franco. Me parece que es indispensable pensar en términos de disfrute, deleite. La UNESCO tiene algunas consideraciones acerca del tema. En los mensajes de tipo educativo hay que hacer una inversión muy alta de entretenimiento para que no sea un ladrillo que te cae por la cabeza. Un viejo profesor de radio que yo tuve fuera del país, en Ecuador,

pues entre otras cartas. Lo que me preocupa es que en la medida en que soportemos una descarga aluvional de mensajes, no vamos a saber dónde buscarlos, aquellos que nos interesan. Umberto Eco contaba hace años que cuando lo invitaban a dar una charla a Jerusalén, él iba a su biblioteca, buscaba un libro o dos, sacaba algunos datos de contexto y con eso empezaba a diseñar el texto que iba a verbalizar. Hoy, dice, entro a internet, tecleo Jerusalén y una descarga descomunal de contenidos me tapa, me anula, me neutraliza. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, cómo van a ser las audiencias a partir de ahora para encontrar aquellos contenidos verdaderamente útiles y gratificantes? ¿De qué manera los vamos a encontrar? Pues estas son las condiciones en las que nos movemos a partir de aquí. Yo imagino que habrá modos en que las propias audiencias van a intercambiar información. El boca a boca va a seguir funcionando. Alguien le dirá que en una radio de Rosario hay un grupo de chicos que hacen un programa muy atractivo, repártanlo entre los amigos. Bueno, habrá también alguna instancia un poco más articulada, imagino yo, a través de las propias redes, que permitan alguna tarea de filtro, de detección de aquellos espacios interesantes. Creo que además, en función de todas estas características de las que venimos dando, la radio avanza hacia audiencias cada vez menos masivas y cada vez más focalizadas en función de gustos personales, de intereses personales. A lo mejor la explosión de radios que anticipa la digitalización, que va a multiplicar igual que con la tele por 4 o por 5 las señales disponibles, a lo mejor permite habilitar una instancia en la que Argentina viene más demorada que algunos otros países, que el resto de naciones, en términos de radiofórmulas o radios especializadas, porque en nuestro país la mayoría de las emisoras siguen abonadas al concepto de radios generalistas o convencionales. En todo esto hay que pensar cuando uno pone la cabeza a imaginarse cómo será la radio de los próximos años. Guns at once and explode into space.